falso fue tu amor. Me has engañado. El juramento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel que yo había soñado. ¿Con qué te vendes? Noticia grata. No por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata, y en materia de compras soy un necio, espero a que te pongas más barata. Sé que algún día